porque a mí la noche fría me va. Volvamos a hablar del terror y me quedaré dormido, porque a mí la noche fría me da igual. Porque la luna fría hoy no es de miel, hoy no es de miel, hoy no es de miel. La vida me sigue de vuelta y me quedo sentado. Sé que el mundo me da vuelta. Ajá. Porque la luna fría hoy no es de miel, hoy no es de miel, hoy no es de miel. Para nosotros la vida es tan libre que se puede perder. Ja, ja, ja, ja. Para nosotros el cielo es tan grande que no puedo caer.